en Guatemala. Esta semana, nuestro compañero Joaquín Tapia, de Voces Nuestras, conversó con Juan Antonio Fernández, candidato a diputado por la ciudad capital de Guatemala del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP. Y en esta primera entrega, Fernández comentó sobre el ambiente electoral en Guatemala, los orígenes del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y su rol en la coyuntura política actual, así como las propuestas que ha presentado a la ciudadanía desde su candidatura. Bueno, saludos a todos, a todas que nos sintonizan en esta entrevista. Gracias a Juan Antonio Fernández, candidato a diputado del MLP, que nos acompaña el día de hoy desde Guatemala. Este compañero sociólogo guatemalteco con maestría en gestión de políticas públicas por la Universidad de Lisboa en Portugal. También profesor universitario, columnista de prensa. Y nos acompaña el día de hoy, don Juan Antonio. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Joaquín, y gracias a Voces Nuestras por este espacio alternativo de comunicación para poder llevar el mensaje no solo a Guatemala, sino a diferentes lugares de América Latina. Así es, y ya entrando en materia, don Juan Antonio, porque el tiempo apremia y eso va a ser una constante, no solo en tiempos electorales. Está convocada para el 25 de junio, domingo 25 de junio, ya estas elecciones 2023. Y pues para arrancar brevemente, ¿cómo calificaría estas próximas elecciones en Guatemala? Bueno, realmente muy turbulentas, podríamos decir, con muchos contratiempos. Nuestro partido, el MLP, no le permitieron inscribir a su binomio presidencial, encabezado por Telma Cabrera y Jordán Rodas, una lideresa Maya Mam, indígena, campesina, que las pasadas elecciones tuvo un cuarto lugar sorpresivo con más de 456 mil votos y que ahora pues encontraron alguna salida, pues llamémosle legal, para no permitir su inscripción, al igual que de otros dos candidatos. Entonces vemos un proceso electoral bastante nebuloso, con muchos cuestionamientos, no solo de los partidos políticos, sino también de la sociedad en general. Don Juan Antonio, ¿en qué contexto y cuándo nace el MLP y qué rol juega en las presentes elecciones en Guatemala? Bueno, el MLP, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, es un movimiento eminentemente que viene de las capas populares, de extracción campesina. Nace como un brazo político, un instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino, fundado hace más de 30 años, y que bueno, que decidimos y que se decide participar dentro del marco de la democracia para hacer la disputa electoral y llegar a los puestos de elección popular, ¿verdad? Entonces, el MLP es un instrumento, es un brazo político de los pueblos de los diferentes territorios. Nace en el área rural, pero ahora ya nos encontramos con bastante pues actitud y fortaleza en los territorios urbanos también. ¿Qué rol está jugando este partido político, este instrumento político, como bien habla, a nivel nacional? ¿Qué tipo de tensiones o contrapesos está haciendo en este escenario, no solo electoral, sino que político en Guatemala? Bueno, nuestra diputada Vicenta Jerónimo pues ha marcado grandemente la agenda, llamémosle democrática y transparente, en el Congreso, al haber renunciado a todos los privilegios de los cuales hacen uso los diputados, es decir, el celular, la computadora, el internet, la comida, caja chica, todo eso desde su primer año de gestión, los vehículos, pues ella ha renunciado a eso, pues, y dando el ejemplo a la sociedad y a los demás diputados, que nadie se ha sumado. Sin embargo, la sociedad le reconoce esa acción pues de mucha valentía, pero también de mucha solidaridad en un pueblo empobrecido, con niveles de pobreza en áreas rurales hasta del 60-70% y con niveles alarmantes de nutrición infantil en el país. Entonces, el MLP ha marcado esa dignidad dentro de la agenda legislativa, pero también se ha posicionado como un movimiento alternativo que viene de los pueblos y plantea fundamentalmente la Asamblea Popular y Plurinacional a través, para generar el buen vivir. Lo que nosotros procuramos entonces, a través de la lucha política en los diferentes escenarios, en alcaldes, diputados, es precisamente impulsar esa agenda para todos los pueblos y territorios, y nuestro fin último es la construcción de una agenda y de una asamblea constituyente popular y plurinacional que nos permita verdaderamente a los diferentes pueblos que coexistimos aquí en Guatemala, pues llegar y alcanzar ese buen vivir que a la fecha los diferentes gobiernos de corte neoliberal, ya sean de centro izquierda o de extrema derecha, pues no han llegado a satisfacer las legítimas demandas de la población, particularmente la más desposeída. Entonces, ahora en el MLP nos hemos sumado campesinos, obreros, amas de casa, en mi caso profesionales, profesores universitarios, a esta lucha para alcanzar el buen vivir. Don Juan Antonio, su candidatura por la diputación por la ciudad de Guatemala, pues tiene mucho que ver en el análisis que tenga usted de los problemas, ¿no? y de la intención de atenderlos, cómo están las propuestas y cómo está el trabajo que ha ido presentando a la ciudadanía. Bueno, indudablemente nosotros partimos de un análisis profundo de las graves problemáticas de la ciudad de Guatemala que tienen que ver con la falta del agua, con la falta de seguridad y transporte y acceso a servicios básicos en salud. Entonces nosotros proponemos, en primer lugar, para eliminar la corrupción, quitar los privilegios de raíz, tal y como yo lo he mencionado, pero también proponemos hacer una fiscalización profunda de todo aquel actuar que llevan a cabo las instituciones gubernamentales para que verdaderamente respondan a los intereses de la población y que no se dé, como en la actualidad, de que la mayoría carece de los servicios básicos y mínimos y prácticamente los diputados que responden a sus financistas pues no dicen nada, y nosotros que respondemos al pueblo, a los territorios, a nuestra conciencia, pues verdaderamente vamos a hacer una labor de fiscalización profunda, pero también vamos a actuar con el ejemplo, vamos a ser austeros y vamos a llevar dignidad al Congreso de la República. Escuchábamos la primera entrega de dos partes de la entrevista que sostuvo nuestro compañero Joaquín Tapia con Juan Antonio Fernández, candidato a diputado por la ciudad capital de Guatemala del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. Les invitamos a ver la entrevista completa en el canal de YouTube de Voces Nuestras, y les adelantamos que la siguiente semana, en una segunda entrega de la entrevista, vamos a conocer sobre los temas de género en la propuesta política del MLP, el ambiente electoral de cara a los comicios del 25 de junio y también por qué el Movimiento para la Liberación de los Pueblos es el único partido político que habla de dignidad en su propuesta.